Del Evangelio según San Juan. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Comentario al Evangelio por Montserrat, laica dominica. Las palabras de Jesús en este texto del Evangelio de San Juan han dividido de nuevo a los judíos. Pero todos coinciden en que su persona, se acepte o se rechace, llama poderosamente la atención. Ahora quieren que se defina claramente. ¿Eres tú el Cristo? Jesús explica las relaciones que hay entre él y sus ovejas. Las llama por su nombre. Las conoce una a una y, a su vez, es conocido por ellas. Las saca a los pastos. Todo esto indica una intimidad, una participación de vida, una pertenencia mutua y profunda. El pastor ama a sus ovejas y está dispuesto a dar la vida por ellas para que así tengan vida abundante. También Jesús les responde echándoles en cara su pecado. Se resisten a creer en él y a aceptar la luz. Mis obras acreditan que soy el Cristo, que vengo del Padre. Más aún, os digo claramente, yo y el Padre somos uno. Está claro, se hace igual a Dios. Solo caben dos reacciones: creer en él o matarle por blasfemo. Y quieren hacer esto último. Los corazones se cierran, pecan contra la luz. Hoy sucede lo mismo a muchos hombres y mujeres. Son las personas del penúltimo escalón y que no se atreven a subir el último peldaño. Les falta dar el paso que compromete, pero que lo ilumina todo. Creo que tú eres el Hijo de Dios. ¿Conocemos a nuestro pastor como él nos conoce a nosotros? ¿Cómo es nuestra relación con él?